protección me cobijó. Qué milagros diarios haces en mí, sin darme cuenta me haces sobrevivir. Oh, Adonai, descansa y en Shabbat te buscaré. Oh, Adonai, en mi andar bendíceme, protégeme, que tu rostro resplandezca en mí. Como a Sara le Rebeca y Raquel, sea siempre sobre Israel. Oh, Adonai, descansaré y en Shabbat te buscaré. Oh, Adonai, en mi andar bendíceme, protégeme. Shabbat, te buscaré.